A partir de este momento, desde Campiñas, canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Y estamos ya en contacto con Plinio. Buen día, Plinio. Buen día, María. ¿Cómo está ese Brasil? ¿Y cómo estás aquí vos? Aquí estamos muy bien, muy, muy bien. Siempre un gran gusto hablar con Radio Centenario y los hermanos uruguayos. Bueno, para nosotros también siempre es una gran alegría este contacto contigo. Y bueno, hoy en estos tiempos, Brasil en el centro de la noticia, sin duda por lo que está pasando con los incendios. Te digo que acá en estos días se ha estado hablando que el humo llegó, que bueno, en parte de la Argentina, Uruguay entero. ¿Cómo es en Brasil todo esto? Sí, yo vi la noticia aquí que el humo, la cortina de humo llegó ahí a Uruguay. Sí. Aquí en São Paulo fue una imagen dantesca, porque a las 3 de la tarde el humo estaba muy, muy fuerte y el día quedó noche, completamente oscuro. Y eso es la consecuencia de un descontrol completo en los incendios de la Amazonia. Un descontrol que en cierto sentido fue provocado, digamos, instigado por el propio gobierno. Para que tengan una idea, Bolsonaro hace unas semanas atrás se autointituló el Capitán Motosierra. O sea, que hay que meter los árboles abajo en Amazonia. Y así son los incendios. Primero se tiran los árboles abajo, se cortan los árboles. Y después, para limpiar y poder sacar la madera, se mete el incendio. Y eso significa, en realidad, un cambio de calidad en la política ambiental del gobierno brasileño. Porque la política ahora es una política deliberada de franquear la frontera agrícola a la ocupación del agronegocio y del extractivismo mineral. Claro. Estamos hablando de grandes dimensiones. Digo porque en estas últimas horas hemos visto que han sacado los distintos medios como causantes también los pequeños mineros, los garimpeiros, gente que la he escuchado diciendo que ellos no tienen una actividad regulada, hablan como desde la pobreza, ¿verdad? Pero los causantes de estos grandes incendios no creo que sean esos garimpeiros pequeños. No, seguro que no. Esto es al contrario. Esto es una cosa de los grandes latifundiarios que tienen grandes extensiones de tierra e interés en ocupar la frontera agrícola. Si uno ve la dimensión, y hay muchos, ¿no?, muchos reportajes sobre esto, mucha película de gente que va de avión y que filma las extensiones. Son extensiones gigantescas. Sí. Para que tengan una idea, en el mes de julio, Brasil, la Amazonia perdió una área superior al del municipio de São Paulo. Entonces, esto no es una novedad. Eso en Brasil, en el mes de julio. Solamente en el mes de julio. Pero en los 20 años anteriores, esta es una política que ya viene, ¿no? La polémica entre los científicos es saber si en los últimos 20 años Brasil perdió una área de floresta, no solo en la Amazonia, pero en el conjunto, equivalente a Uruguay, Paraguay o Alemania. Las metodologías, digamos, menos rigurosas, dicen que perdimos un Uruguay. La más rigurosa, que es un investigador de una universidad norteamericana, dicen que perdimos Alemania. Bueno, este proceso, que era un proceso que la gente del ecocapitalismo llama de gobernanza ambiental. O sea, vamos a devastar la Amazonia, pero despacito. Bueno, esto es lo que cambia ahora. Porque todas las instituciones de la gobernanza ambiental están siendo destruidas por Bolsonaro. Entonces, este ritmo, que ya era un ritmo, digamos, asustador, ahora sí va, digamos, vamos a doblar y a triplicar las metas. Claro. Entonces, esta es la situación dantesca aquí de la crisis ambiental brasileña. Plinio, ¿y al momento se puede decir que eso está dominado o no está controlado todavía? No, es un total descontrol, ¿no? Ayer, por la presión internacional y también por la presión interna, porque mismo el agronegocio, a él le interesa hacer la devastación, pero despacito, porque si la hace muy rápido, tiene la retaliación de los mercados internacionales. Entonces, esta doble presión hizo que Bolsonaro, ayer en la noche, publicara un decreto prohibiendo las quemadas durante 2 meses. Pero esto no va a servir de mucha cosa, porque si no hay la fiscalización, esto la gente igual lo hace, sí. Porque es un mundo muy, muy grande. Y él, en realidad, hace esta ley, pero destruye el IBAMA, destruye la FUNAI, destruye todas las instituciones, claro, que eran responsables por esto que ellos llaman de gobernanza ambiental. Todo esto tiene además varios capítulos, ¿no? En el G7 el tema estuvo en el centro, bueno, hubo encontronazos de todo tipo, confrontaciones, ayuda, se le propuso ayuda económica a Brasil, Bolsonaro la rechazó, después la aceptó. ¿Cómo estás evaluando ese capítulo del tema? Mira, aquí lo que hay más de más es la mentira y la hipocresía, porque la comunidad internacional, cuando dice que está preocupada con la Amazonia, no es sincera, porque claro, en realidad la devastación que se hace aquí es comandada sobre todo por el capital internacional de las grandes minerías, ¿no? Y de los grandes, digamos, empresas de agronegocio que están por detrás de la expansión de la agricultura en la Amazonia. Entonces, esto es una hipocresía total que además, en el caso de Macron, no lo hace con ninguna preocupación ni con el medio ambiente y mucho menos con los brasileños. Pero sí para ganar voto y ver si acalma los coletes, ¿no? Aquí decimos los coletes amarelos, los casacos, ¿no? Amarillos ahí de las protestas. Los chalecos. Chalecos. Los chalecos, se me fue la palabra, sí. Esto. Y por otra parte, el nacionalismo de Bolsonaro también es otra farsa completa, porque sí, él no tiene el menor respeto por la naturaleza y por los brasileños pobres, que son los que en realidad viven en la floresta en una relación de relativa armonía con la floresta. Entonces, esto no es una cuestión de nacionalismo o imperialismo. Este es un problema de clase, ¿no? El capital es el que devasta la Amazonia, internacional y nacional. Y la gente que puede defender la Amazonía son las poblaciones nativas, los indígenas, los pequeños, digamos, productores, la gente que vive ahí al lado de los ríos. Estos son los que en realidad protegen la floresta. Está claro. Hay muchos riesgos, ¿no? Estados Unidos, como diferenciándose del resto de la comunidad internacional, como le llaman, está diciendo que también quiere cooperar con Brasil en la lucha contra los incendios, pero que ellos quieren hacerlo en diálogo con el gobierno y no como lo hicieron en el G7, que no le pedían la opinión a Brasil. Se los ve muy respetuosos de la soberanía. Riesgos hay y muchos. Mira, nosotros latinoamericanos sabemos que toda vez que está cercano a Estados Unidos estamos en gran peligro. Sí, señor. O sea, no, en realidad es una hipocresía total. La manera de sostener, proteger la floresta es demarcando la tierra indígena, es haciendo reforma agraria y dando estabilidad al pequeño productor que vive debajo de la floresta. Y para esto es necesario cambiar el modelo económico, porque el modelo es el modelo de la expansión del agronegocio. Entonces, dentro del modelo no cabe la floresta. La floresta tiene que ser pillada, no tiene que ser devastada. Entonces, es un problema más profundo, claro, que no es solo brasileño, ¿no? En realidad es mundial, y es un problema que solo se resuelve desde una perspectiva de clase. Y esta es la verdad. O sea, el capital es contra el trabajador y es contra el medio ambiente, ¿eh? Sí. Y si no hay un cambio radical, esto, digamos, va mal. Lo que asustó ahora en Brasil es que el ritmo de devastación se exponencializó, ¿no? Se llevó a una potencia muy grande, pero ya venía, como recordé con ustedes, ¿no? En los últimos, sí, años perdimos o Uruguay o Alemania. Sí, ¿no? Sí. Por ahí se ve la magnitud del desastre. Exactamente. Te saco del tema este de los incendios y el tema de la economía en Brasil, que hoy el gobierno está anunciando, está festejando, que en el segundo trimestre del año creció 0,4% comparado con los tres primeros meses del año. Y dicen que esto deja de lado la posibilidad de que Brasil caiga en recesión técnica. Así lo ve el gobierno. ¿Qué decís vos de la economía de Brasil? Mira, desde que Bolsonaro llegó al gobierno, el número de gente marginalizada del mercado de trabajo es de más o menos el aumento de 1.600.000 personas, que yo creo, si no estoy equivocado, que es más o menos toda la fuerza de trabajo de Uruguay. Entonces, desde que llegó al trabajo, hay toda un Uruguay de desempleados, ¿no? De trabajadores desempleados en Brasil. Entonces, este resultado le salió un poco menos malo de lo que se esperaba. Claro. ¿Ya? Y el gobierno festeja esto porque en realidad está desesperado porque la economía va mal. Pero si tomas el resultado del acumulado en el año contra el mismo periodo del año pasado, verás que la economía brasileña está creciendo 0,7%, que es mucho menos de lo que ellos esperaban. Ellos esperaban un crecimiento, yo digo ellos, el mercado y el propio gobierno en sus previsiones de presupuestos. Imaginaban un crecimiento de 2,5-3% del PIB. Entonces, en realidad es un resultado decepcionante, que no vino tan malo como el gobierno esperaba o como todos esperaban, vino un poquito menos malo, pero de cualquier manera no cambia de ninguna manera la situación de estagnación profunda y las tendencias recesivas de la economía brasileña. Bien. Yo no sé, Plinio, si vos querés agregar algo más. Mira, para los oyentes de Uruguay, nada más, que es un tema que siempre discutimos ahí, la situación de Lava Jato, ¿no? Sí. De Lula, tal. Y esta semana sí hubo un cambio importante en esta novela interminable, que como todas las novelas pasa mucha cosa, pero en realidad no cambia mucho. Sí. Ahora sí, esta semana cambió, ¿no? El Supremo Tribunal de Federal anuló el juicio, la condena, de un expresidente de la Petrobras, que se llama Benjini. Entonces, Aldemir Benjini. Y esto tiene implicaciones fuertes, porque esto, en tesis, por el mismo proceso, más 31 condenas serían revogadas, entre las cuales la de Zé Dirceu y la de Lula, y la de Eduardo Cunha. Entonces, lo que hay por detrás de esto es realidad, es una, digamos, una agudización de la disputa entre lo que yo llamo el partido de los fuera todos, que se vayan todos reaccionarios, sí, y el partido que se salven todos. Esto está muy, muy agudo en este momento y aquí sí hay cosas que pueden cambiar en las próximas semanas. Bien, hay que estar atentos entonces a eso también. Bueno, sí. Como siempre, muchas gracias, Plinio, por este tiempo tuyo, por este análisis. Al contrario, yo que agradezco mucho la posibilidad de dialogar con los hermanos uruguayos. Fuerte abrazo a todos. Igualmente, y la semana que viene nos reencontramos. Muy bien. Hasta luego.